El siguiente espacio es un programa grabado por Radio B 90.5 FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio B presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio V 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. Nuevamente estamos desde el confinamiento haciendo uso de la tecnología para poder llegar hasta ustedes a través de Radio Universidad Veracruzana. El día de hoy el programa es con nuestras compañeras de la unidad de género y pues gracias a la tecnología ocurre pues algo bastante afortunado que a veces es difícil coordinar cuando se puede andar libremente por la calle, y es que en esta ocasión gracias a la tecnología podemos tener juntas en un mismo espacio radiofónico, aunque no en un mismo espacio físico, a las coordinadoras de la unidad de género. Me da mucho gusto, por supuesto, saludar a la doctora Beatriz Rodríguez, la coordinadora de la unidad de género, que está, por supuesto, con nosotras. Doctora, buenos días. Brisa, muy buenos días. Y efectivamente creo que son momentos en los que, ante esta pandemia y por el confinamiento, pues los apoyos y la infraestructura digital que tiene la Veracruzana son importantes, ¿no? Entonces, saludo a mis compañeras del Comité de Equidad y desde luego a toda la audiencia, que por lo que tengo entendido, en estos tiempos también ha aumentado un poco. Entonces, nos da mucho gusto saludarles y compartir en este programa varios de los avances que llevamos en el protocolo para combatir para la violencia de género en la Universidad Veracruzana. Perfecto, gracias, doctora. Tenemos también, por supuesto, a la doctora María Lilia Viveros, ella es la coordinadora regional en Jalapa. ¿Cómo estás, Marily? Hola, compañeras, hola, auditorio. Pues muy bien, muy entusiasmada, y siempre compartir este espacio, pues es muy motivante. Gracias. También está con nosotras Anabel Ojeda, ella es coordinadora regional desde Orizaba, Córdoba. ¿Cómo estás? Hola, Brisa, muy bien. Hola a todos, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Gracias. También está aquí con nosotras Griselda García, que es coordinadora desde Poza Rica y a quien, por supuesto, le damos la bienvenida también. Pues muy buen día, lindo día a todas mis colegas y a ti, Brisa. Esperando tener una charla en donde demos a conocer los avances, nuestros retos también y expectativas que tenemos, y un gusto compartir con todas ustedes y tu auditorio. Gracias. Y bueno, en un momento más se incorporará con nosotras Teodora González, que ella es coordinadora desde Coatzacoalcos, y por supuesto queremos agradecer el día de hoy la asistencia de producción de Ángeles Juárez y Harumi Cervantes, que también están aquí en la reunión con nosotras, aunque bueno, pues ellas siempre prefieren mantenerse con el micrófono en silencio, pero ellas están aquí pendientes de que todo salga bien en Púrpura. Y bueno, hablemos un poco acerca del trabajo de las coordinaciones regionales. Tienen realidades distintas, tienen contextos distintos, tienen poblaciones educativas también que son muy distintas. Hay incluso carreras que son exclusivas de una región que no se comparten con otras. Tienen muchas diferencias. ¿Cómo coordinan el trabajo? ¿Cómo pueden unir esfuerzos para sacar adelante la perspectiva de género dentro de la Universidad Veracruzana? ¿Quién quiere empezar? Bueno, simplemente te digo rápido, ellas forman parte del Comité de Equidad de Género, son cuatro mujeres y el coordinador de Veracruz, Ricardo, que en esta ocasión no nos pudo acompañar, pero lo acabas de decir y ya con esto les doy la voz. La riqueza de las diferencias en las regiones es lo que están aportando en muchos sentidos, pero ahorita en particular para el protocolo. Entonces, cedemos la palabra a las regiones. Si gustan, podría iniciar. Adelante, Griselda, sí. Mi región es la región Poza Rica-Tuxpan. Me parece que desde la rectoría hay una apertura y equidad y un respeto a la diversidad sobre todo. La región norte está constituida por 5 municipios, estoy hablando de Poza Rica, Tuxpan, Papantla, la Huasteca, que incluye Ixhuatlán de Madero, y Totonacapan, que es Espinal. Evidentemente, es variada, es diversa, lo cual la hace rica en términos de las personas que la conformamos, los profesionales y también la comunidad. En ese sentido, bueno, en la región son 26 programas educativos. Nos hemos organizado de acuerdo a nuestras características y capacidades que cada dependencia de educación superior se tiene. Aquí en la región estamos divididos por áreas, obviamente son 6 áreas, la de artes que está en Papantla, Tuxpan y Poza Rica, y las UBI que están en el Totonacapan y también en Ixhuatlán de Madero, y por otro lado las regiones, las áreas técnicas, la de humanidades, la económica administrativa, ciencias de la salud. Entonces, en este caminar respecto a la igualdad de género en la Universidad Veracruzana, pues hemos, en mi caso, hay un representante en cada programa educativo, es decir, en cada licenciatura hay un representante. Esto es para tener una atención más cercana, en donde ese representante de la unidad de género tiene un contacto permanente con la autoridad, que en este caso serían los directores, el vicerrector, pero también con los consejeros estudiantes y, bueno, con los sindicatos, que es compleja nuestra universidad, son varios sindicatos, y en ese sentido tenemos un diálogo abierto y permanente. Me parece que el respeto que se tiene desde lo central, sabemos que lo central es Xalapa, pero cada una de las coordinaciones, y en este caso yo hablaría de la doctora Beatriz, que hacemos un trabajo colaborativo, pero también hacemos un trabajo de respeto hacia lo que cada coordinador, su vicerrector y en la región se demanda. Me parece que la pertinencia de la universidad en cuanto a su responsabilidad social pues recae en nosotros los coordinadores, que también tenemos un trabajo horizontal con cada uno de los representantes y con cada integrante de los sindicatos que acabo de mencionar. Y también al exterior, con los institutos de las mujeres y con el sector salud, etcétera. En ese sentido, yo te hablo desde la región norte, bueno, le hablo al auditorio, que yo me siento acompañada. Y aparte de que me siento acompañada, hay mucho trabajo desde los diversos sectores. Ese sería mi comentario. Perfecto. En el caso de las otras regiones, Córdoba, Orizaba, por ejemplo, ¿cómo es este trabajo? Tienen además, están en una de las zonas donde, bueno, pues tienen una gran cantidad de población estudiantil. Es un espacio totalmente distinto, hasta el clima es distinto en la región centro de lo que podría ser el resto de las regiones. ¿Cómo es coordinar el trabajo para alcanzar la perspectiva de género dentro de esta región? Sí. Bueno, acá pues tenemos también bastantes municipios, ¿no? Es Amatlán, Córdoba, Orizaba, Río Blanco, Mendoza y la UBI en Tequila. Creo que algo particular es que en la región de Orizaba no tenemos humanidades. Tenemos la clase Sociología y Derecho, y esto tenemos mucha ingeniería, tenemos muchas de salud, pero no tenemos humanidades. Entonces, pues sí se hace complejo, ¿no?, poder permear. También aquí en la región, el vicerrector, el maestro Martínez Canales, pues apoya muchísimo a todas las cuestiones de género, en la cuestión de atención de los casos, pero también en la cuestión de sensibilización, de estar haciendo eventos, que siempre está apoyando con los eventos, con los espacios en las comunidades, con todo eso. Y pues bueno, sabemos que es un trabajo bien complejo, ¿no? Porque hay muchas resistencias. Acá, ahora, justamente con esta cuestión del protocolo, la verdad es que tuvimos muy buena respuesta. El vicerrector, la secretaria, las dos, la secretaria académica y la secretaria de finanzas, nos apoyaron mucho, estuvieron en los talleres, estuvieron todo el tiempo pendientes. Tuvimos muy buena respuesta, generamos una dinámica para que se pudiera trabajar en foros por entidad académica. Algunas entidades académicas hicieron como trabajo más extenso con las estudiantes y los estudiantes interesados en el asunto, con distintos colectivos, abrieron espacios para recibir opiniones, para escuchar, y bueno, todas las entidades académicas tienen una representante de género que también apoyaron muchísimo, y al final hicimos un foro general, con muy buena asistencia, y pues creo que se generaron cosas muy interesantes, ¿no? Por fin el tema va permeando, como siempre, bueno, no podemos decir si ya todo el mundo está comprometido con la cuestión, sabemos que no es así. Sabemos que hay muchas comunidades en las que todavía hay mucha resistencia, hay comunidades con más disposición, con menos recursos que otras, con más interés que otras, pero bueno, en general en la cuestión tuvimos una participación buena, ¿no? Y sí, muy apoyada por el senador y por la secretaria, la secretaria académica y la secretaria de administración. Entonces, bueno, aunque es complejo, y justamente como que en un momento coyuntural muy importante se atravesó lo de la contingencia, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver qué viene después, cómo sacamos el trabajo. Bien, gracias, Anabel. Y bueno, en el caso de la región de Jalapa, Marily, ¿qué representa? Porque bueno, es una de las grandes áreas, es donde hay carreras de humanidades, de exactas, de ciencias de la salud, están las de artes, es un mundo prácticamente la región de Jalapa. ¿Cómo es coordinar para que haya perspectiva de género dentro de estas regiones? Pues también ha sido un asunto complejo, a pesar de que Jalapa o la región Jalapa pues solo está constituida por un solo municipio, que es Jalapa, pero la cantidad de personas de comunidad universitaria que nos concentramos aquí, pues la verdad es que lo enriquece y a la vez lo vuelve también un poco complejo. Tenemos pues también las sedes administrativas, directivas, que también deben de ser incorporadas dentro de este proceso, además de las entidades académicas que participan o están en la región, en lo que es el municipio, y pues sí, poblacionalmente vamos a decir que es altamente denso, ¿no? O sea, sí está lleno de gente, que estamos cruzados por distintos perfiles, y pues esto a veces sí lo hace complicado, porque incluso el término perspectiva de género, poder hacerlo o aproximarlo a la comunidad de la manera más simple para que se pueda comprender e ir incorporando en los procesos cotidianos, desde el aula hasta las políticas y los quehaceres universitarios, nos ha costado un poquito de trabajo. Me parece que a veces quienes estamos en el tema creemos pues que es algo muy sencillo de comprender, y probablemente si lo hacemos con toda la debida calma y atención lo sea, pero finalmente también se vuelve complejo porque las distintas miradas no nos permiten visualizar de igual modo, ¿no? Entonces, primero homologar, poner pisos parejos, lugares comunes para empezar a avanzar. Bueno, esto es un trabajo en el que además deben coordinarse entre estudiantes, el personal académico, por supuesto el personal administrativo y manual, que bueno, presentan realidades diferentes, necesidades diferentes, incluso una brecha generacional tremenda entre personal académico, estudiantes e incluso a veces hasta entre el personal administrativo y manual, que bueno, pues representa una complicación adicional, ¿no? Por la formación cultural, el conocimiento, todas estas cuestiones que involucran a las ciencias sociales. Le damos, por supuesto, la bienvenida a Teodora González, coordinadora desde Coatzacoalcos. Y bueno, pues la misma pregunta que le hacíamos a las demás coordinadoras regionales, pues qué significa para esta región, cómo la diversidad que tienen en esta región puede ser trabajada desde la coordinación regional de la unidad de género. Bienvenida, Teodora. Hola, buenos días. Pues yo creo que al igual que en todas las regiones tenemos eso exactamente, diversidad en cuanto a a nuestros, sobre todo a nuestros estudiantes, ¿no? Son del área urbana, rural, ahí de origen de grupos indígenas, pero finalmente todos están, todos tienen acceso, todos están representados, y yo creo que esa es la tarea que tenemos, el reto, ¿no?, que existe, de que todos deben de tener voz en este proceso, tanto profesores como estudiantes, y bueno, es lo que se trató o se está tratando, y es lo que a través del foro que se realizó, porque eso es el, lo que estamos trabajando, ¿no? El protocolo lo estamos trabajando a través de foros, pues es lo que estamos haciendo, darle la posibilidad a todos de que participen. Y bueno, pues justamente es un trabajo bastante complejo del que vamos a seguir hablando en el siguiente segmento. Ya nos hacen las señas de cortar esta primera parte de Púrpura. Vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar una cápsula y regresamos a Púrpura. Aló, aló, amigas y amigos de Púrpura. Aquí Ana Valderrama del proyecto Aves y Moras, un proyecto bonito que fomenta la lectura, el libro y todo lo que guarda. Y en esta ocasión no les quiero, pues no sé, contagiar el entusiasmo por un libro. Ya saben que aquí promocionamos libros escritos o protagonizados por mujeres. Sino más bien quiero invitarlos a que nos visiten en Facebook en Proyecto Aves y Moras, porque vamos a sacar la segunda convocatoria de Mujeres Ilustrando a Mujeres desde la raíz hasta el vuelo. Esta es una de las tantas actividades y en esta segunda convocatoria estamos invitando a ilustrar a mujeres que están cambiando el mundo. Científicas, deportistas, activistas, políticas, defensoras de derechos humanos, niñas o jóvenes con proyectos con perspectiva de género. Cualquier mujer increíble que tú conozcas en la distancia o en la cercanía y que admires y que quieras que se conozca su trabajo, su aportación al cambio. ¿Sí? Y no importa que no seas una ilustradora profesional, puede ser amateur, emergente o profesional, desde 14 hasta 100 años. Un catálogo donde se muestra el talento de las muchas mujeres que saben ilustrar y que pueden aportar a cualquier proyecto que requiera imagen. Esa es la idea de Mujeres Ilustrando a Mujeres desde la raíz hasta el vuelo. Va a estar abierta a partir del 30 de abril hasta el 30 de septiembre, así que hay tiempo para ponerse a ilustrar bonito. Cualquier técnica también es bienvenida, ya que nosotras recibimos formatos digitales, no recibimos obra original. Todo es a través de un correo electrónico. Las bases las liberamos el 30 de abril para que las conozcan. Es muy fácil participar. Aparte de esto, de ser parte del catálogo de Mujeres Ilustrando a Mujeres, el compromiso de Aves y Moras es que se conozca tu trabajo a través de una exposición itinerante que vamos a mover por diferentes espacios, ya sean culturales o sociales, y así la gente conozca la belleza y el poder de la ilustración. Así que sin más, esperamos realmente que esta convocatoria levante el vuelo alto, alto, gracias a todos ustedes, Radio Escuchas, porque solo así es que vamos a llegar mucho más lejos. Así que recuerden, la convocatoria, la segunda convocatoria de Mujeres Ilustrando a Mujeres, está abierta desde el 30 de abril hasta el 30 de septiembre. Busquen las bases en nuestras páginas. Allí va a estar toda la información para que sepan cómo participar. Sin más, yo soy Ana Valderrama y los veo en el próximo vuelo. Ahora sí, recomendándoles un libro escrito o protagonizado por alguna mujer. Chao, chao. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Y infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo, las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G! Púrpura, transformando imaginarios. Ya estamos de regreso en Púrpura, estamos con las compañeras de la Unidad de Género, están acompañándonos de forma virtual las coordinadoras regionales, y bueno, pues nos platicaban acerca de los resultados que obtuvieron en estos foros de consulta que se hicieron en las diferentes regiones cuando se estaba presentando este proyecto de protocolo para la atención de la violencia de género dentro de la Universidad Veracruzana. Y bueno, pues a mí me gustaría que Teodora González nos platicara un poco acerca de estas cifras, estos resultados que obtuvieron en este foro. Bueno, pues buenos días a todas. El foro que se realizó en la región, el foro regional para la revisión del protocolo para atender la violencia de género en la Universidad Veracruzana, se llevó a cabo en la región Coatzacoalcos Minatitlán el día 6 de marzo. Tuvimos mucho apoyo de la vicerrectoría porque desde ahí se convocó a los actores, ¿no? A los principales actores que de alguna manera son los que representan a la comunidad, y en este caso son los directores, los coordinadores de entidades, los coordinadores de centro de investigación, los consejeros maestros y los consejeros alumnos, son los más importantes que fueron convocados. Sin ningún problema, o sea, todo estuvo muy bien. Tuvimos una asistencia interesante. En relación a los consejeros alumnos, de los 9 consejeros de la región asistieron 3. Perdón, esto quiere decir el 67%, ¿no? ¿Por qué los otros no asistieron? Bueno, el consejero de odontología, el consejero de medicina, el consejero de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, este último porque está tramitando su movilidad. En el caso de odontología y medicina, pues quiero pensar porque tenían prácticas, ¿no? Me parece que esa sería la opción. En el caso de los consejeros maestros, tuvimos de 11 consejeros, tuvimos la asistencia de 8, es un 73%. Entonces, es un porcentaje interesante. ¿Por qué? Porque estamos nosotros tratando de darle participación a todos, porque finalmente ellos son los portadores, ¿no? Ellos son los que en algún momento van a motivar a sus compañeros para que presenten, o a sus compañeras, para que presenten su queja, en caso de que sean, de que sufran agresiones. Y los consejeros maestros, pues para comentar y platicar con sus compañeros acerca de que existe un protocolo, de que todo está, que existen normas que controlan todo esto, y de alguna manera a través de ellos pues difundir esta información y reducir o preferentemente borrar de nuestro contexto esta situación, ¿no? Esa es la intención. Hubo directores también de 14, pues digamos, son directores de facultades, coordinadores de centros, de talleres y demás, pues de 14 asistieron 8. Sin embargo, de esas facultades asistieron 8 directores, pero asistieron también secretarios en lugar de directores. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente todas las áreas académicas, el 100% estuvo representada en el foro, ¿sí? El área biológica, agropecuaria, el área de ciencias de la salud, el área técnica, el área de humanidades, estuvo toda representada en el foro, ya sea por un director, por un secretario, por un representante de género, por un consejero maestro, por un consejero alumno, todos estuvieron. La única excepción, y eso valdría la pena comentarlo, que es en donde pareciera que hay más problemas, es la Facultad de Medicina. Ahí sí no se presentó nadie, ¿no? Ya después hubo algunas situaciones que es del conocimiento de todos, hubieron tendederos, que se atendieron, la vicerrectoría, el área legal y la coordinación regional de género, fuimos a platicar con los estudiantes para atender sus inquietudes y, bueno, invitarlos a que pusieran sus quejas, ¿no? Esa es lo que de alguna manera se está haciendo. Y claro, las autoridades de la región, todas, sin excepción, estuvieron presentes, todas. Fue un total de 43 asistentes. Entonces, yo creo que para nuestra región esto es importante, y estamos convencidas en la unidad que existe, que sí saben, que sí están informados de este protocolo, y bueno, participaron, ¿no? Y hay resultados, y estamos trabajando en que esto llegue a buen fin para que sea de utilidad para toda la comunidad. Ok, gracias. Y bueno, en el caso de Córdoba, Orizaba, ¿cómo estuvo la respuesta a estos foros regionales? Ahorita, bueno, pues ya están en una etapa más avanzada de trabajo en materia del protocolo, pero ¿cómo les fue a ustedes en estos foros regionales? ¿Qué respuesta han visto? ¿Qué cambios han visto a partir de la realización de estos foros? Fíjate que tuvimos muy buena asistencia también. Me faltó un director nada más, y después todos los demás, todos los directores, secretarias académicas, todas las directoras, todas las autoridades. Muy bien. La cuestión de los estudiantes, justamente estábamos en esa etapa de empezar mis últimas reuniones antes de entrar a contingencia, fueron con estudiantes, ¿no? Con consejeros y consejeras estudiantes, y pues se vino esto por lo mismo, ¿no? Lo que decía Teodora. Tengo facultades en las que he tenido en la historia 0 denuncias, sin embargo un tendedero con 40 maestros mencionados, ¿no? Entonces, pues se movió mucho, hubo muchos tendederos en la región, se empezaron a mover muchas cosas, ¿no? se empezaron a sacar los consejeros y las consejeras. La verdad que las reacciones fueron como que muy intensas, para bien y para mal también, ¿no? De repente chicas amenazadas, de repente, pues sí, autoridades que no respondieron a los tendederos como se tenía que responder, otras autoridades que lo hicieron muy bien. Pero bueno, se empezaron a mover muchas cosas y pues con esta misma, ¿no? Hablando con las consejeras y diciéndoles, chicas, tenemos la coyuntura perfecta para que metan ustedes sus quejas conmigo directo y esto funcione, ¿no? Y pum, la contingencia cayó. Y ahora pues el trabajo del protocolo está bastante avanzado. Tenemos, me parece, propuestas muy interesantes. Las propuestas que a mí me parecen más relevantes de la región tienen que ver con la imperiosa necesidad de modificar la legislación universitaria, ¿no? De manera que se pueda visibilizar la problemática claramente, de manera que no tengamos candados, ¿no? Para poder proceder sin contravenir otros documentos. Esa propuesta, que además no fue exclusiva de mi región, me parece que es de las más relevantes. Y también la cuestión de que las personas que sancionen los casos tengan perspectiva de género. Que haya una comisión que acompañe las sanciones, que esté conformada por expertos y expertas de la Universidad Veracruzana, que puedan acompañar. Estas propuestas todavía no están aprobadas, ¿no? O sea, son propuestas. Vamos a ver, ¿no? Cuando se vaya a votar, ¿qué tal le va? Okay, y en el caso de la región de todavía nos queda el caso de Poza Rica, que también tiene pues una realidad bastante compleja. ¿Cuál fue el resultado de estos foros? Para dar continuidad a mi primera participación, yo hablaría de la estrategia que utilicé en congruencia con el programa que se atiende acá desde la vicerrectoría con el doctor José Luis Alaniz. Y también tengo que manifestar y explicar que la participación del secretario regional del Sindicato de Docentes tuvo una participación muy activa. Se realizaron 3 talleres de 90 con 90 catedráticos, es decir, 30-30-30, en donde se revisó la parte del taller de derechos humanos con perspectiva de género. Y en la última sesión yo presenté lo del protocolo, y básicamente lo que los maestros, dada la edad, el promedio de edad es elevado en términos de edad, no se comprende en términos de cómo se aplican las nuevas leyes y los derechos que tienen los jóvenes. Entonces, ahí hubo varia participación, muchas dudas, y bueno, ahí estuvimos participando el maestro Francisco Bermúdez, que es psicólogo, y una servidora que también tiene formación como psicóloga. ¿Cómo atendí todas las DES? El 100% estuvo atendida con la participación de cada uno de los representantes de programa educativo, como te había mencionado, como le había mencionado al auditorio. Y entonces fueron citados los consejeros alumnos y los representantes de grupo. El 100% escuchó, y básicamente lo que existe es lo siguiente: hay mucha ley, hay mucha norma, pero falta que el estudiante, el trabajador de esta Universidad Veracruzana, lo crea y lo asuma. Esa parte es más en términos emocionales, psicológicos, de cómo yo tener la certeza que tengo el derecho y cómo hacer uso de ese derecho. Leyes y normas hay muchas. Yo sé que ahorita van a escuchar el camión de la basura, pero espero ser escuchada bien para que se vea que estoy en mi lugar, ¿no? Entonces, me parece que la participación del sindicato para mí fue muy importante, porque en las declaraciones que se hicieron es: vamos a apoyar el protocolo, y no nada más en términos de discurso, sino a la hora de votarlo en el Consejo Universitario General. Y por parte de los estudiantes, a mí me pareció importante que estuvieran los consejeros, porque ellos son, a ellos yo les pedí el apoyo para hacer observaciones, sugerencias con respecto al protocolo. ¿Qué salió en mi región? Bueno, para no ser reiterativa de lo que comentó Anabel, se requiere que se conforme un grupo interdisciplinario para atender de manera específica los casos. También existe mucha desesperanza aprendida en el sentido de que se han hecho denuncias, demandas y que no han sido atendidas. Esta desesperanza se convirtió en algunos discursos de los estudiantes de no creer. Y yo ahí pues pongo toda la pasión en el sentido de que yo estoy transitoria, pero que justamente el protocolo nos va a servir y nos va a ser de utilidad. Y yo trabajé febrero-marzo y ahorita estamos esperando trabajar con los otros dos sindicatos de la universidad. Estoy muy satisfecha, pero también de la participación de mis estudiantes en la región, que son más de 7,000 y feria, que todavía tienen que los consejeros y los representantes de grupos socializar esta información. Eso es lo que yo podría compartir desde acá. Gracias, Griselda. Vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar con el caso de la región Jalapa y el momento en el que se encuentran ahora pues todos estos trabajos por parte de la coordinación. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, espero que estén todas y todos muy muy bien. Mi nombre es Estela Casados González, del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. En esta ocasión, querida Brisa, para Púrpura, me gustaría comentar algo para dar seguimiento a mi participación de la semana pasada y que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, como cada participación que tengo, pero en específico contra la violencia o sobre, mejor dicho, sobre la violencia hacia las mujeres en el ámbito doméstico. Es complejo a pesar de que el fenómeno está siendo por fin evidente para todas y todos, es complejo acceder a aquellos datos duros que nos permitan conocer qué está pasando en materia de violencia. Y si bien es cierto que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha alertado que los primeros 3 meses del año, es decir, enero, febrero y marzo, tuvieron lugar 240 feminicidios, 25 de los cuales, de acuerdo a la cifra oficial, acontecieron en el estado de Veracruz. Lo cierto es que no sabemos con certeza qué ha pasado a partir de que se declaró la contingencia sanitaria y se invitó a las familias a confinarse en sus hogares. Esta separación de datos a partir de lo que pasó en todo el mes de marzo y concretamente lo que ha pasado a partir de que las mujeres y sus hijos e hijas están en confinamiento con sus agresores en el ámbito doméstico, es importante porque nos permite observar cuál es la tendencia que tiene la violencia, que de por sí no conoce de cuarentenas ni de declaratorias de contingencia sanitaria, pero sí conoce de escenarios que exacerban aquello que de suyo violenta y hace objeto de violencia a las mujeres. En ese sentido, ha sido una voz bastante importante, calificada y que ha trabajado desde hace muchos años. Me refiero a la voz de la Red Nacional de Refugios, una asociación civil que engloba en todo territorio nacional algunos refugios de los cuales disponen las mujeres para poder guarecerse en momentos de extrema violencia. Cabe resaltar que estos refugios se vieron fuertemente afectados cuando el presidente de la República, a partir de la circular número 1, se inhibió que estos refugios pudieran recibir recursos públicos para poder fortalecer su actividad, dejando en la indefensión a las mujeres que acudían a esos lugares, porque obviamente al ver mermados sus recursos, algunos refugios tuvieron que cerrar. Pero regresando a las cifras que la Red Nacional de Refugios nos ha dado, es bien importante señalar que esta red, desde que se emitió la suspensión de actividades y confinamiento de las familias al ámbito doméstico, nos dicen que han podido registrar 115.614 llamadas de emergencia por violencia contra las mujeres. Incrementó un 80% las llamadas y mensajes recibidos que solicitaban auxilio para las mujeres que estaban siendo agredidas. El 19.3% de las hijas e hijos de las mujeres que solicitaron apoyo de la Red Nacional de Refugios también fueron víctimas, obviamente, de agresiones dentro de sus casas. Al día, 3.729 mujeres han pedido auxilio al verse involucradas en situaciones de violencia, es decir, un promedio de 155 mujeres están en situaciones de violencia cada hora. Esto es preocupante, sobre todo cuando tenemos como sociedad sumamente naturalizada la violencia hacia las mujeres, que pensamos que es una exageración, que pensamos que es algo normal y que de una u otra forma los organismos de la sociedad civil, las feministas, exageramos cuando decimos que las mujeres están siendo víctimas de violencia. Pero lo cierto es que la sociedad y el mismo Estado mexicano nos está fallando terriblemente a las mujeres, nos está calificando de sobredimensionar el fenómeno y también nos está calificando de exagerar el hecho de que falten apoyos que merecemos como ciudadanas para tener refugios, para tener una serie de mecanismos que nos permitan vivir de mejor forma y poder ser apoyadas cuando estos tipos de situaciones surgen en el ámbito doméstico. Yo las invito, los invito a que si conocen, si saben de situaciones de violencia que se estén perpetrando en los hogares, las denuncien, sobre todo aquellas que son violencias contra las mujeres. Creo que en nuestras manos está el salvar la vida de aquellas mujeres que están siendo agredidas y también la de sus hijos e hijas, que como ya he mencionado, constituyen casi el 20% de los sujetos agredidos por esta situación de violencia doméstica. Soy Estela Casados González, del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Un abrazo, Brisa. Que todas y todos estemos muy, muy bien. Púrpura, transformando imaginarios. La falta de claridad en el decreto de austeridad por el COVID-19 del presidente Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo el dinero establecido para la operación de programas de atención para las mujeres. En entrevista con CIMAC Noticias, la diputada federal Marta Angélica Tagle Martínez detalló que el gobierno federal debe explicar mejor los términos del decreto presidencial, que se publicó este 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación. Dentro de los 38 listados hay algunos que tienen una parte dentro del anexo 13 que no necesariamente tienen como fin superar las desigualdades o brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, es decir, no son programas con una perspectiva de género, sino simple y sencillamente porque se dirigen a mujeres, piensan que son de género, ¿no? O sea, adultos mayores, becas para jóvenes, etcétera. Tagle señaló que con este documento, además de extralimitar sus funciones, el presidente es poco claro, ya que señala que se posponen las acciones y el gasto de gobierno, en excepción de los siguientes programas prioritarios, pero pero no establece un límite de tiempo. Además, el decreto dice que aplicará a gastos de servicios generales, pero más adelante habla de todas las acciones y gastos públicos. Tagle llamó a la Administración Federal a ser muy clara en las determinaciones administrativas por escrito, de manera clara y transparente, pero también pidió a los legisladores del Congreso Federal hacer un frente común para evitar que los recursos para las mujeres se vean disminuidos, informó Angélica Jocelyn Soto Espinosa, CIMAC Noticias. Baja delito de feminicidio. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que el delito de feminicidio se ha contenido y que incluso se redujo durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. No obstante que hay algunos picos en nuestra administración, están por debajo de la tendencia histórica y esta es la línea no solo de contención, sino de reducción del feminicidio. Al presentar el informe de seguridad ciudadana en la conferencia de prensa del pasado 24 de abril, Durazo afirmó que en febrero de este año se registraron 92 casos de feminicidio. Para el mes de marzo, la cifra bajó a 78, lo que significó un ligero descenso de 14 casos. Según la información que presentó de diciembre de 2018, cuando comenzó la administración del actual gobierno, a marzo de 2020, el feminicidio se redujo en 22%. De enero a marzo de 2020, a nivel nacional, se han registrado 244 casos de feminicidio. Las entidades con más casos fueron el Estado de México con 34, Veracruz con 27 y Puebla con 22. De acuerdo con el funcionario, la violencia contra las mujeres es uno de los temas más sensibles en términos sociales, por lo que dijo, es un reto importante para el gobierno federal. Durazo reconoció que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde que inició este gobierno, hubo 6 meses en los que repuntó el delito de feminicidio, aunque aseguró que estos incrementos están por debajo de la tendencia histórica. Para En Perspectiva, con información de Anayeli García Martínez. Estamos de regreso en Púrpura después de haber escuchado esta cápsula y bueno, pues a mí me queda pendiente todavía escuchar a Marilí. Platícanos desde la Coordinación Regional Jalapa, bueno, pues el resultado de estos foros. Ya habíamos platicado un poco acerca de cómo había estado la respuesta, cómo incluso algunas personas ya se habían acercado con una conciencia distinta de las relaciones interpersonales y todo esto, pero bueno, pues todavía hay mucho trabajo, hay mucho que hacer, hay que hacer modificaciones incluso en los calendarios a consecuencia de esta contingencia que estamos enfrentando. Platícanos cómo está el trabajo desde la coordinación en Jalapa. Sí, Brisa, pues mira, ha sido un trabajo intenso en el que aún a pesar de esta contingencia no hemos bajado el paso ni la guardia respecto a esta situación, que es un tema prioritario para todas y todos los universitarios. Incluso dentro de este nuevo panorama que estamos viviendo se han presentado casos diversos, ¿no? O sea, escenarios que escapan a lo que teníamos incluso considerado o contemplado. Realmente pues está rompiendo paradigmas en cualquier ámbito y desde luego que también pues en el tema que nos ocupa y que nos hace repensar ciertas situaciones, como por ejemplo, como se me está ocurriendo como emergente, presentar una denuncia a distancia, ¿no? Cómo hacer una comunicación con tu autoridad, porque pues seguimos trabajando de manera virtual y dentro de estas nuevas relaciones también puede haber incidencias o situaciones en donde pues haya un daño en la dignidad de la persona, se violente, etcétera. En Jalapa pues tenemos 27 documentos recibidos, firmados por comunidades muy específicas, desde institutos y centros de investigación, direcciones generales, tenemos al área central de la UBI aquí en Jalapa, que se reunieron directivos, entidades académicas muy comprometidas y que han venido desarrollando trabajos muy específicos. Nuestras grandes aliadas y aliados son las y los representantes de equidad en cada una de las entidades y en las áreas administrativas, las direcciones generales, la verdad es que han realizado un trabajo muy consciente, la secretaria académica ha sido muy puntual en sus reuniones y en la insistencia de que todas y todos debemos participar, no nada más en donde hay estudiantes, en donde hay relaciones interpersonales entre comunidad universitaria, es decir, todas y todos conviviendo en nuestra labor cotidiana, debemos estar conscientes de que hay acciones, hay hechos, hay actos que tenemos normalizados y que pues definitivamente esto provoca situaciones de violencia de género. Entonces creo que el resultado, independientemente de los 27 documentos que tenemos así en firme, recibidos dentro del periodo que se hizo, tenemos también una profunda transformación, cuando menos en el punto en el que estamos tratando de hacernos conscientes o asumiendo que estábamos viviendo de una manera con una normalización de la violencia. Entonces, esa parte ha sido muy, muy interesante, sobre todo, reitero, en las áreas administrativas, compañeras y compañeros de escritorio, de trabajo administrativo netamente, o de planeación, o en cualquier otra área, dicen, oye, yo también soy comunidad, oye, yo también puedo ser víctima de, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo hemos vivido? ¿Ya no? Entonces, esa parte, pues me parece que ya nos permite ver y avanzar en algún sentido. Nos falta mucho terminar de cerrar pendientes, como bien comentaba Anabel, nuestro marco normativo universitario es limitado, pero tenemos otros marcos legales que nos han permitido poco a poco abrir brechas, innovar con algunos procedimientos que estamos justamente en nuestro protocolo tratando de aterrizar, de hacerlos accesibles. Estamos en una etapa en donde ya se revisaron las tres partes del protocolo por parte de todas las regiones, bajo la coordinación de la doctora Beatriz y el asesoramiento del equipo jurídico, en donde hemos ido pues identificando estos comunes denominadores y también las especificidades de cada una de las regiones. Cómo podemos solventar, cómo podemos atender, cómo podemos ser más sensibles, amables, no revictimizar, conscientes del problema y obviamente pues generar un documento que sea pues para todas y para todos. Y bueno, pues se tenía contemplado una reunión próxima del Consejo General Universitario pues para discutir este protocolo ya con las observaciones, este documento final, pero bueno, pues ante esta contingencia esto obliga a hacer modificaciones en el calendario. Doctora, ¿qué planes hay sobre este tema? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuándo los universitarios podrán esperar una reunión como estas? Pues en primer lugar, Brisa, sí quisiera aprovechar que estamos en el cierre del programa y espero que tengamos otros más, para agradecer al Comité de Equidad, es decir, a las 5 coordinaciones regionales. No está Ricardo, pero Griselda, Teodora, Marilí, Anabel, el trabajo que han hecho con apoyo, en el caso de las 4 regiones fuera de Jalapa, con el apoyo de los vicerrectores, ha sido muy importante. Ahora, sí quiero destacar, el protocolo no va a ser un documento que resuelva, porque lo dijo hace rato Marilí, ha servido, creo, en estas actividades, porque no solo fueron foros, fueron talleres, hubo diversas actividades en las 5 regiones en las que creo que se empujó de una manera importante, se fortaleció el hacer conciencia. ¿Estamos o no estamos siendo violentados? ¿Existe o no? Había gente que seguía, bueno, y sigue negando que haya violencia en la Universidad de Veracruzana y violencia de género en particular. Sin embargo, también lo dijeron después, en todas las regiones hubo manifestaciones en los tendederos. Creo que lo que nos queda es construir esta parte de seguir generando confianza. Confianza porque lo va a señalar el protocolo y lo sabemos, no se puede iniciar un procedimiento si no tenemos una queja por escrito. Necesitamos que nos ayuden a que estas quejas sean por escrito. Y respondiendo a tu pregunta, sí, el trabajo que se viene haciendo, ya Marilí anticipó, estamos en la fase de integrar por parte del comité del equipo de asesoría jurídica, la cabeza de este equipo es Marily, desde luego, con Natalia y Gilberto como parte del equipo jurídico de la UGE, están haciendo un trabajo de filigrana y de urdir estos hilos de todas las regiones para que el protocolo, en la medida de lo posible, refleje esto que las regiones manifestaron, esto que dijeron. Ya Anabel mencionó, tal vez no todo vaya a poder quedar en ese documento, pero sí va a haber anexos y sí nos está alertando de un trabajo que tenemos que hacer, que tenemos que reforzar en la universidad. El Consejo Universitario estaba planeado para el 4 de mayo, evidentemente esto va a cambiar, vamos a estar muy atentos. Recuerden que la Veracruzana regresamos el 1 de junio hasta el momento a nuestras actividades presenciales. Estaremos, como lo dijo la rectora, muy pendientes de la información del sector salud, sobre todo, y de la Secretaría de Educación Pública y de la NUYES, pero creo que el punto en el que nos encontramos en el protocolo, y aprovecho aquí para hacer la invitación a la comunidad, no se termina. Este documento debe presentarse en el momento en que nuevamente se reúne el Consejo Universitario para ser sometido a votación. Daremos ahí un informe, daremos las estadísticas que ahorita de manera muy breve presentaron las regiones, pero estarán ahí las estadísticas de las regiones, quienes participaron, cómo, pero sobre todo que nuestra comunidad universitaria sepa que vamos a poder seguir enriqueciéndolo y mejorándolo. Marily mencionaba, en esta contingencia hemos tenido muchos casos que de pronto, ¿cómo lo atiendes si no estamos de manera física y presencial? Bueno, estamos ya innovando para entender de qué manera lo podemos hacer, ¿no? Entonces se presentan en esta coyuntura, me parece, que muchas oportunidades para repensar. Nos falta esta otra parte que tú decías, pues esto de quédate en casa, no todos lo pueden hacer. Y esto de quédate en casa está demostrado ya en las estadísticas, que en este mes y medio ha incrementado la violencia contra las mujeres, ¿no? Es algo que también tendríamos que trabajar. Desde luego no es materia del protocolo, pero colateralmente es algo que nos toca atender y que nos toca ver, ¿no? Entonces me parece que hay que estar muy atentos a este documento, al que le falta todavía la parte de discusión con el equipo de la Oficina del Abogado General de las tres secretarías, de la Defensoría, de la CUTAI y la Contraloría, pero el trabajo de verdad encomiable que han hecho quienes participaron en el programa de hoy con sus comunidades, bueno, falta Ricardo, pero igual Veracruz, ha sido muy valioso, Brisa. Perfecto, pues doctora, muchas gracias y por supuesto vamos a estar pendientes de que se dé esta reunión, que se dé este paso para concluir el trabajo que han ustedes llevado a cabo durante los últimos meses y por supuesto esperamos tener un nuevo programa de Púrpura, ojalá pudiera ser el del próximo mes donde pudiéramos tener ya pues estas maravillosas noticias de un protocolo. Y bueno, pues sí, efectivamente esta realidad a la que nos obliga el confinamiento pues cambia mucho la perspectiva, la situación, incluso la situación de violencia que se pueda enfrentar para las mujeres, pero bueno, pues es maravilloso que haya esta flexibilidad para poder adaptarse y dar soluciones. Yo les agradezco, por supuesto, Griselda García, Anabel Ojeda, por supuesto, Marily Viveros, doctora Beatriz, por estar con nosotras en Púrpura, gracias a la asistencia de producción de Ángeles Juárez y Harumi Cervantes, y bueno, pues yo les invito a que nos escuchen la próxima semana, jueves a las 11 de la mañana. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.